Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidas y bienvenidos a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 27 de abril del 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntas y juntos los temas que interesan a nuestros pueblos. Encuentro de mujeres comunicadoras visibiliza lenguas y luchas de los pueblos originarios. Acusan simulación institucional y proteccionismo industrial en el saneamiento del Alto Atoyac. Asamblea 47 para la defensa del territorio en la comunidad de San Juan Ocelonacaxtla. Voces Afro, un podcast por la participación política de las mujeres afro. La otra cara del mundial, millones de vuelos y toneladas de CO2. Quédese con nosotras y nosotros en este primer bloque y escuche la información que producen nuestros comunicadores y comunicadoras. En San Bernardino, Tlaxcalancingo, en el estado de Puebla, se realizó el primer encuentro de mujeres comunicadoras comunitarias los días 18 y 19 de abril. El espacio reunió a mujeres de distintas regiones de México para compartir experiencias en la defensa del territorio, la cultura y la libertad de expresión. Nos informa al respecto Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo, México. Ya que nos encontramos aquí puras luchadoras, mujeres organizadoras de radios, guardianas. Guardianas de la tierra. El encuentro que aglutinó a mujeres luchadoras y comunicadoras, como escuchamos a Berta Meléndez, de la radio Zacatepec, Puebla. Visibilizamos aquí pues, los movimientos, todos los movimientos a lo largo y ancho de la República Mexicana, así también como las costumbres, tradiciones de los pueblos. Difundo también la música y los cantos en todas las lenguas que se hablan acá en México, los 68 grupos lingüísticos que se hablan en México. Entonces a todos aquellos grupos, cantantes, etcétera, que interpretan en su lengua materna, pues visibilizamos ahí todas las voces y todas las lenguas. ¿Cómo fue que llegaste a Radio Zacatepec? Fue el canto, porque soy cantante en lenguas originarias. Y como cantante, hoy por hoy, canto en 13 lenguas indígenas. Más aparte, en mi discurso como cantante, interpreto también cantos de crítica social, cantos de lucha, pero también cantos de sanación. Hemos tenido la oportunidad de recorrer las comunidades, los pueblos, de todo lo que es pues, el centro, la parte sur, los estados. El año pasado, en septiembre, estuvimos allá en Sonora con los pueblos yaqui, en la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. El canto fue lo que me trajo a la radio. Durante los días 18 y 19 de abril se realizó el primer encuentro de mujeres comunicadoras en San Bernardino, Tlaxcalancingo, organizado por Choloyan Radio, ubicada en ese estado, donde se compartieron las luchas de las mujeres en la defensa del territorio y por la defensa de la libertad de expresión. Las historias compartidas reflejaron la resistencia, lucha y resiliencia desde diferentes partes del país, la narrativa desde los pueblos originarios en contra de lo oficial, la disputa de la perspectiva, de lo cognitivo, las ideas para construir el futuro y el presente fueron parte de los temas abordados. Mimi, una comunicadora de Tlaxcalancingo, da a conocer cómo surge la realización de este encuentro. Pues todo empezó con un diálogo que tuvimos entre compañeras pues de aquí de Tlaxcalancingo, de la Radio Chololan. Estuvimos pues haciendo muchas reflexiones también sobre los últimos acontecimientos que hemos tenido en Chololan, como hace rato los compartimos, ¿no? Estos riesgos, estos retos, y también pensar en que pues eso, hay que fortalecernos como mujeres que estamos en estos ambientes de la comunicación comunitaria, ¿no? En que estamos, que tal vez a veces nos vemos pues un poco aisladas, separadas por las geografías, pero que en el quehacer estamos pues juntas, estamos todas pues empujando estas otras narrativas y estamos haciendo la disputa, pues eso, en las narrativas. Nuestros territorios se hermanen y creo que esta fue también esa posibilidad, de escucharnos entre nosotras en los espacios, pero también podernos abrazar y pensar que queremos seguir caminando, pero también juntas. Con información de Mariana Riveros, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Durante la presentación del segundo informe estratégico de la cuenca del Alto Atoyac, realizada en un ambiente de baja asistencia y con ausencia de autoridades clave, la activista Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, irrumpió con el reclamo más contundente y aplaudido de la jornada. Acusó a las autoridades de simulación institucional, de ignorar diagnósticos acumulados durante 24 años y de proteger a la gran industria como principal responsable de la contaminación. Criticó que cada nuevo gobierno pretende empezar desde cero y advirtió que la cuenca ya no está para aguantar otra simulación, exigiendo acciones integrales que atiendan el origen industrial del problema y no solo medidas técnicas o campañas que transfieran la responsabilidad a la ciudadanía. Las normas son muy laxas y estas deben atajar el problema de fondo y deben tener un enfoque en derechos humanos. Tampoco se debe responsabilizar a las comunidades. El problema está en la gran industria y está demostrado. Y de esa no se habla. Hoy mismo en el panel estamos diciendo, ay, veamos, si todas usáramos y nos bañáramos en 3 minutos y no usáramos agua, solo resolvemos el 15% del problema del agua. Porque lo demás está en la gran industria, y hay que decirlo con fuerza, y tiene que retomarse. Hemos propuesto una moratoria en la cuenca del Alto Atoyac con el fin de no seguir industrializando. ¿Y qué tenemos? Polos de desarrollo, polos de economía circular. Eso va a agravar aún más la problemática y va a seguir matando a la población. Y eso tiene que tomarse en cuenta. Y debe haber una verdadera participación ciudadana. Esta participación es de las comunidades, que lo vivimos a diario, que estamos poniendo los cuerpos, que estamos poniendo nuestra vida. Debe haber propuestas de solución, diseño e implementación de políticas públicas y seguimiento, y el Estado es el responsable y debe garantizar que todo eso no ocurra. No debe estar del lado de la industria. Tiene que garantizar que haya dignidad para los pueblos, para las personas y para todos los seres que vivimos. La cuenca ya no está para aguantar otra simulación más. No es la primera. Llevamos como 5 simulaciones. Eso lo documentó la recomendación 10-2017. 3 planes de saneamiento, una declaratoria de clasificación. Hoy los cuerpos de agua tendrían que estar limpios. Y no solo no están limpios, están peores. La vida se está acabando peor. Basta de eso, por favor. Queremos tomar y realmente hacer real el plan de saneamiento que propone la presidenta, tenemos que hacer esto. De lo contrario, estamos asistiendo una vez más a una simulación. Y basta, basta de eso. No hay justicia social sin justicia ambiental. Nos queremos libres de tóxicos industriales. Gracias. Este domingo 12 de abril se llevó a cabo la Asamblea de Defensa del Territorio número 27 en la comunidad de San Juan Ocelonacaxtla, municipio de Huehuetla. Bajo el lema "Nuestro territorio no es basurero", asistieron personas de comunidades nahuas, tutunacús, indígenas, rurales, mixtas y urbanas de Puebla y Veracruz. El Consejo Tiyatlali, en su intervención, recordó que los pueblos tenemos en puerta diferentes luchas, destacando la resistencia ante los basureros. Hermanas y hermanos, las organizaciones y comunidades que integramos el Consejo Tiyatlali de la Sierra Norte de Puebla, con enorme dolor e indignación, levantamos la voz desde esta 47 asamblea en San Juan Ocelonacaxtla. El día de hoy, reunidos en asamblea, denunciamos la contaminación permanente de nuestra agua y suelos por los basureros en la Sierra Norte de Puebla y en el Valle de Puebla, así como la intención de imponer otro basurero en San Juan, Chiapa, al que engañosamente llaman economía circular y que está envenenando nuestra tierra, nuestros mantos acuíferos y la salud de nuestras familias. ¡No queremos más rellenos sanitarios! En el marco de T-MEC, el gobierno negocia la entrega de nuestro subsuelo para beneficio de grandes empresas, mientras a nuestros pueblos solo nos dejan contaminación, enfermedad y pobreza. El territorio no se exporta. Los intentos de reactivación y expansión de proyectos mineros en el estado de Puebla. Es grave el acaparamiento del agua por mineras de feldespatos en el municipio de Zacatlán, así como la destrucción del bosque y los daños a la salud y a los suelos. El gobierno actual pretende continuar con la política de despojo, saqueo y sacrificio de los pueblos originarias iniciado por los gobiernos priistas y panistas que la antecedieron. Frente a ello, lo reiteramos con toda claridad: no existe la minería sustentable. La decisión del gobierno de la 4T de impulsar el fracking en el país, con consecuencias de desabasto y contaminación de agua para miles de familias en la Sierra Norte de Puebla y en todo el país, es inaceptable. El anuncio realizado el pasado 9 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum de reactivar esta tecnología de muerte es una traición a sus promesas de campaña. Alertamos a los pueblos: el fracking destruye el agua, el suelo y la salud de nuestras comunidades. Habitantes de San Juan o Celonacaxtla, los anfitriones, quienes lograron la cancelación del basurero intermunicipal de Huehuetla a principios de este 2026, mencionaron que esta experiencia les ha hecho repensar los hábitos de generación de desechos. Y no tirar la basura a campo abierto. Nosotros hay que exigirle a las autoridades, porque hay una gran responsabilidad tanto de nosotros como comunidad y la autoridad. La autoridad también tiene una gran responsabilidad del manejo de ese residuo y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir. Los pueblos que venían a tirar su basura aquí los mandaron a Teziutlán, en Teziutlán los rechazaron y han buscado dónde tirarlo. Ahorita los compañeros de Huehuetlalpa están manifestando que hay una gran problemática, que se les está llevando la basura de varios municipios ahí sin haber una consulta a la población y sin haber un estudio de impacto de la naturaleza. Donde están tirando la basura ahorita hay manantiales que algunas comunidades también de ahí extraen su agua para beber. Entonces es la importancia de la asamblea. Yo les agradezco su atención a todos ustedes y que sigamos denunciando y que sigamos participando y exigiendo a las autoridades que esto se vaya reduciendo. Pero también nosotros dejemos de generar basura, dejemos de comprar, porque la basura que generamos la estamos pagando, la estamos comprando y estamos afectando nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestro desarrollo comunitario. Muchas gracias, compañeros. En esta asamblea, como en todas, se lucha por el territorio, por el río, por la madre tierra que nos da vida. Se crean acuerdos colectivos para organizarnos y resistir ante las problemáticas que nos afectan. Hola amigas y amigos de Radio Comunitaria Tzinaca, les saludamos desde Quito, en Ecuador, en esta juntanza por la comunicación de América Latina. Vamos a platicar con Carla de aquí de Quito. Primero, pues platícanos un poco de ti y del proyecto en el que estás trabajando. Mi nombre es Carla Chalá, soy una mujer negra orgullosa de mis raíces ecuatoriana. Soy activista por los derechos de las mujeres afrodescendientes. Mi proyecto es un podcast llamado Voces Afro. Esta iniciativa nació porque hay mujeres que están en el medio, sí, pero no responden o responden a las demandas del gobierno de turno. Entonces nosotros decidimos alzar la voz y contar historias que no se escuchan, ¿no? Esas somos las voces de las que prefieren callar. Decidimos hablar sobre derechos de mujeres, crítica social, política. El gobierno nos quitó 10 puntos de porcentaje. Antes éramos el 12% de la población ecuatoriana. Ahora, según el gobierno, representamos el 4 al 7%. Decidimos alzar la voz y hablar desde nuestros espacios, desde nuestras experiencias, vivencias. ¿Por qué es importante que las mujeres afro tengan pues su propia agenda y su propia voz en los medios de comunicación? Hemos sido excluidas, se podría decir, en gran parte, porque vemos, en Ecuador, no todos, pero se ve a la gente negra como más que la cultura, el tema del baile, la danza, pero no se habla más allá sobre la participación política de la mujer negra en Ecuador. Por ejemplo, hay la primera mujer en salir con un turbante en la cédula de ciudadanía o de identidad, es negra. Para muchas personas tal vez esto es insignificante, pero para nosotros ya es un gran avance. Cuéntanos, ¿cómo podemos escuchar voces afro? ¿Cómo podemos acercarnos a su proyecto? Bueno, Voces Afro está en YouTube. Es un podcast que dura aproximadamente 40 minutos a 60. Se habla, como les digo, temas variados, un tema político. Muchas gracias por compartir. Qué bonito proyecto. Cuéntanos de uno de los episodios que a ti te haya gustado realizar, que te haya movido mucho, y qué aprendizajes nos deja ese episodio. Fue el primer episodio, de hecho, porque eso nació de una improvisación. Entonces decidimos hablar de la participación política de la mujer negra. Entonces creo que ese fue el podcast que más me encantó, porque no tuvimos un guión, solo decidimos fluir. Y justo, ¿por qué es importante que las mujeres afro ocupen cargos políticos, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal, comunitario? ¿Por qué tienen que estar ahí, en esos espacios de toma de decisiones? Bueno, es importante, sí, porque nosotros creemos que a partir de estos espacios se puede defender o impulsar políticas que puedan que sean a favor de las mujeres, la defensa de nuestros derechos, sí. Y por otro lado, hay mujeres que sí han llegado al poder lastimosamente, pero se dan al gobierno de turno y nos han dado a la espalda a la comunidad negra como tal. Entonces nosotros aún creemos que seguir impulsando el trabajo de la mujer negra nos da primero representatividad en el gobierno, en el Congreso, y la segunda, impulsar nuevas leyes. Aún hay mujeres negras que trabajan en trabajos de limpieza, hogar, pero aún así somos explotadas. ¿Por qué? Porque nos pagan un sueldo inferior a los demás. Entonces, ser mujer ya es una desventaja, y ser mujer negra aún más. Para una mujer negra es muy difícil encontrar un trabajo que no sea de empleada doméstica. Y si tú ya eres una mujer profesional, tú buscas un trabajo, difícilmente te dan al cargo el que tú tienes. Entonces te dicen, ok, aquí tenemos un puesto de limpieza, porque creen que una persona negra no es digna de llegar a ocupar un espacio de alto un cargo de alto rango o de jefatura. Entonces, o si una persona negra llega a ocupar ese espacio de jefatura, lastimosamente tiene que venderse al gobierno o a sus jefes, tiene que hacer lo que dicen, ¿no? Entonces ahí se empieza a ver esta discrepancia. Los medios de comunicación, pues libres y autónomos, como han dicho en esta juntanza, pues son los medios que están del lado del pueblo y también en quienes confiamos. El Mundial 2026 podría convertirse en el más grande y contaminante de la historia. Se jugará en 3 países, 48 selecciones, 16 ciudades sede y más de 100 partidos. Vamos a tener una cantidad enorme de gente viajando y pues una huella de carbono enorme. No solamente los equipos, sino los fans. El informe FIFA's Climate Blind Spot advierte que esta edición podría generar más de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi el doble de otros torneos. De esos 9, casi 8 millones de toneladas son por transporte aéreo. Todo esto ocurre en un momento crítico, El planeta se está calentando más rápido de lo que se esperaba. Una cosa muy importante que descubrimos es que a partir del 2012 ha habido una aceleración en el calentamiento. Y en México va más rápido que el promedio mundial. Nuestro país se ha calentado casi 2 grados en promedio y la velocidad con la que sube la temperatura prácticamente se duplicó en los últimos años. Pasamos de una tasa de calentamiento de 2 grados por siglo a 3.5 grados por siglo. Esto significa más sequías, más olas de calor y mayor presión sobre el agua, la salud y los alimentos. Ante este escenario, eventos como el Mundial deberían ser una oportunidad para impulsar energías limpias, transporte sostenible y medidas para enfrentar el calor extremo. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque con información de Radio Francia Internacional. La colombiana Yubelis Morales recibe el premio Goldman por su lucha contra el fracking. Yo soy hija de pescadores artesanales y supongo que nosotros desde que nacemos estamos en la defensa territorial del río Magdalena. Sin embargo, hay un momento crucial en el que yo decido unirme a la lucha contra el fracking. Es justamente entre el 2019 y el 2020 que se habla en Colombia, en mi municipio de Puerto Wilches, de los pilotos de investigación integral de fracking. En ese momento yo decido unirme a la lucha contra el fracking en Colombia. A pesar de la violencia, de las intimidaciones y del exilio fuera de Colombia, Yubelis Morales Blanco, figura de la lucha contra el fracking en la cuenca del Magdalena Medio, cuenta con entusiasmo, lo que la llevó a alzarse contra los poderosos intereses petroleros en su región. A sus 25 años, esta activista recibió el premio medioambiental Goldman, otorgado por una fundación estadounidense, por su lucha en Puerto Wilches, una ciudad ubicada en la ribera del río Magdalena, en Colombia, donde la empresa petrolera Ecopetrol buscaba extraer crudo mediante fracturación hidráulica, un método altamente riesgoso para el medio ambiente que consiste en inyectar agua y químicos a alta presión para fracturar la roca. Pero en 2022 varios colectivos de Puerto Wilches, incluyendo la Alianza Colombia Libre de Fracking, de la que Yubelis Morales Blanco es miembro, obtuvieron la suspensión judicial del proyecto de perforación de la roca. Con nosotros está Yubelis Morales Blanco. Buenos días, ¿cómo surgió este rechazo al proyecto llamado Cali? Yo hago parte de esta región en la que se lleva más de un siglo de explotación de hidrocarburos, con una promesa del desarrollo muy entre comillas y con afectaciones ambientales increíbles a corto, largo y mediano plazo. Hay un rechazo profundo en las comunidades. Esta comunidad es agrícola, es pesquera, es agricultora. Esta comunidad merece algo más que fracking. Esta comunidad sueña con algo más que los combustibles fósiles. No todo el mundo vive del petróleo en el Magdalena Medio y esa también es una claridad bastante importante. Yubelis Morales, ¿cuál es la magnitud de la explotación petrolera en el Magdalena Medio y qué impactos ha tenido? El Magdalena Medio es la región en la que se ha extraído petróleo en Colombia desde hace más de 100 años. En esta región hay cientos de pozos de petróleo y de gas. Esto ha traído conflictividades socioambientales, transgresión de derechos humanos. Hay nexos de grupos armados con algunas infraestructuras petroleras. Hay nexos por asesinatos de líderes sociales y ambientales. Hay persecución, hay desplazamiento, hay contaminación en el río Magdalena y sus afluentes. Hay desastres ambientales documentados en este momento que ha generado la extracción de hidrocarburos. Y creo que una de las afectaciones más importantes que ha tenido es que esta región, a pesar de que le ha dado energía a este país hace más de un siglo, no tiene agua potable para tomar en sus casas. La gente en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, en Cantagallo, no puede tomar agua desde la llave. Y si uno no puede tomar agua que sale en su casa porque está contaminada, yo no sé qué estilo de vida se piensa la gente que tenemos en esta región. Como lo comentábamos, la iniciativa petrolera Cale fue suspendida en 2022 por falta de consulta previa a los pueblos afrocolombianos de la zona. Ganaron una batalla, pero siguen movilizados. ¿Por qué? El proyecto Cale está suspendido, mas no está prohibido. Es un proyecto que hasta el momento avanzó tanto en el gobierno anterior y con la legislación anterior que se logró la obtención de su licencia ambiental. Sin embargo, está detenido por las fuerzas de voluntades sociales, por las fuerzas de voluntades que se han hecho en el Congreso. También hay como un llamado a la prohibición, a no permitir la explotación de nuevos proyectos de hidrocarburos en el país. Por eso estamos impulsando un proyecto de ley que busca justamente la prohibición legal del fracking y de los yacimientos no convencionales en el país. Está en el Congreso, sin embargo, el Congreso, los congresistas y los representantes irresponsables aún no le han dado salida de aprobación a nuestro proyecto de ley. Lo hemos radicado ya más de 3 veces y seguimos ahí y vamos a seguir radicando ese proyecto de ley hasta que se apruebe. Consideramos que es importante en Colombia la prohibición legal de esta técnica como una medida de estabilidad social, como una medida de estabilidad ambiental y, por supuesto, una responsabilidad con las comunidades. ¿Por qué esta técnica de fracking en particular les preocupa? ¿Cuáles son los impactos ambientales que temen? Desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina, hemos visto y comprobado con investigaciones, con estudios científicos, cómo el fracking afecta el agua subterránea, cómo se cuelan estos tóxicos nocivos, cómo estos químicos afectan directamente la vida en los acuíferos subterráneos y superficiales. Por eso nosotros siempre llamamos a la transformación, no solamente la transformación como transición energética, sino la transformación social, a concebir el mundo de otras maneras. El petróleo no puede seguir contaminando nuestras vidas y el fracking no es la solución. El fracking empeora las discusiones sobre transformación energética en los países. Mientras se habla en otros escenarios sobre transición social, sobre transición energética, sobre justicia ambiental, en los países del sur global se sigue proponiendo fracking como una medida de reparación para que la industria de hidrocarburos siga manteniéndose. ¿Qué recuerdos tiene Jovelis Morales de sus viajes a Argentina y México, dos países que apostaron por una explotación intensa de los hidrocarburos? En realidad tengo dos grandes ejemplos. Fui a Argentina y fui a México. En Argentina estuve en Neuquén, estuve en Vaca Muerta realmente. Y en México estuve en Veracruz. En México me parece impresionante esto de que la gente no pueda tomar agua porque su agua huele a gas. Me parece impresionante que sus cultivos estén muriendo, porque no hay agua para sembrar. En Argentina fue aún más traumático, y no porque fuera menos lo que se hace en México, sino porque me pareció increíble caminar por un camino seco y luego que me dijeran, esto antes era un río. Se me desquebrajó la vida cuando vi que a veces hablamos de fracking con propiedad, y vemos todo lo que esto genera en los territorios. Me parece absolutamente triste que hoy se pueda caminar en Argentina con nuestros pies donde antes nadaba la vida. Me parece absolutamente desastroso que esta sea la solución para las juventudes, para las naciones, que la solución sea el fracking, cuando el fracking literalmente está matando la vida. En México, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum dijo sí al fracking con el argumento de la soberanía energética de su país. Y a pesar de que su partido había sido históricamente en contra de esta técnica, muy dañina para el medio ambiente, ¿qué le parece esta decisión? Rechazo totalmente y me decepciona mucho de la presidenta de México esta gran cachetada que le está dando a la lucha por la vida. Este espaldarazo que le está dando a las comunidades que han defendido y han luchado sus territorios. No hay fracking responsable, no hay agua reciclada, de hecho es un término que me parece bastante complejo. No hay unas medidas biodegradables, no existe responsabilidad ambiental ni social en la técnica del fracking. Y me parece absolutamente peligroso llamar al gas fósil como gas natural. No es natural que la extracción de un hidrocarburo del gas genere tanta violencia en las comunidades. No es natural el gas, es un gas fósil. Y ese gas fósil ha tenido consecuencias severas en su extracción en México y gran parte de Estados Unidos y Argentina. Yo misma he visto con mis propios ojos los desastres socioambientales y las conflictividades que esta extracción ha traído. Rechazo profundamente que esta sea la salida de los países, de sus dirigentes, cuando siempre se está hablando de transición energética. De hecho, me parece bastante hipócrita que algunos países sigan hablando con tanto derecho de transición energética y al mismo tiempo estén abriéndole la puerta y las ventanas al fracking en los territorios. Yubelis Morales, en el marco de su activismo ambiental, usted fue amenazada de muerte. Irrumpieron hombres armados en su casa y tuvo que exiliarse un tiempo a Francia. ¿Qué significa hoy ser activista por el territorio en Colombia? Yo no soy un hecho aislado de lo que pasa en la realidad en Colombia. Y si un país, y si una nación, y si una región no puede garantizar que las juventudes luchen por su presente y su futuro, hay una mala concepción de lo que sigue siendo desarrollo en el sur global. Lo que me pasó a mí le sigue pasando a miles de personas en Colombia y en el sur global. Y es un llamado definitivo a la protección por la vida. Ahí mismo entra la ratificación del Acuerdo de Escazú. Colombia se adhirió al Acuerdo de Escazú. Colombia debe garantizar la vida digna de las y los liderazgos sociales y ambientales defensores de derechos humanos, porque esto sigue pasando en las realidades colombianas. Siguen asesinando a los compañeros y las compañeras, siguen asesinando a quienes cuidan y protegen la vida en sus comunidades. A mí me pasó esto, regresé a Colombia, sigo afrontando amenazas, sigo afrontando persecuciones, sigo viviendo la violencia a la que se enfrentan los liderazgos en Colombia y a pesar de eso seguimos en la lucha, porque también es un llamado a la reivindicación de que la lucha por la vida no puede costarte la propia, de que necesitamos garantías reales, de que necesitamos una vida digna, de que no tenemos que tomar la decisión de o defender o seguir con vida, de que nosotros hacemos un llamado real a la defensa de los derechos humanos. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.